confesarte que te quiero, ya no puedo ocultarlo. Y que anoche a Dios le confesé en secreto lo que yo siento por ti. Y al sentirte cerca me tiemblan las manos, que luché al principio y no quería aceptarlo. Pero siempre que escuchaba tus palabras, la batalla la perdí. No quería decir cuánto te estoy amando, quizás por esa confianza que me has dado. Pero no puedo esconder los sentimientos que llevo dentro de mí. Cuando te veo me da un brillito en los ojos y me pongo nervioso si estamos solos. Ya en todas partes empecé a escribir tu nombre, ya me enamoré de ti. Jesús es mi confidente, el mejor amigo que tengo. Puedes preguntarle si quieres, si yo te quiero, si yo te quiero. Jesús es mi confidente amor, el mejor amigo que tengo. Puedes preguntarle si quieres, si yo te quiero y cuánto te quiero. El Quique Vargas, queriendo a Cindy Suárez en la capital. He venido a confesarte este secreto que yo guardaba en el alma y a decirte que el Señor está de acuerdo con el amor de los dos. Sonrisa y tu mirada, que en cada oración clamó por ti mi hermana, pa' que tú sientas lo mismo que yo siento dentro de mi corazón. Cada vez que tú me estás aconsejando, mientras tú hablas yo solo en ti estoy pensando. Dime que también te estás enamorando, alégrame el corazón. Que quiero ser más que tu hermano y tu amigo, que me quisiera casar pero contigo, y estoy dispuesto a decirle a todo el mundo, si dices que sí mi amor. Jesús es mi confidente, el mejor amigo que tengo.